Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Estamos aquí desde el estudio 903 de Radio Experimental. Hoy día estamos a jueves 10 de octubre. Ya estamos avanzando en este mes décimo del año, que ya estamos ahí en tierra derecha por acabar este 2019. Estamos aquí con dotación casi completa. Prontamente se van a integrar los demás contertulios, por decirlo de algún modo. Estamos aquí con el Camilo. Aprovechamos también de saludar a Matt G, que está en los controles. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado a la música. Nos visita un integrante de una banda que, como es la tónica del programa, vamos a dar a conocer después de esta apertura del programa. Pero para que se vayan haciendo una idea, pues Camilo, ¿cómo estás? Hola, compadre Memo. Un día bastante caluroso, unos días bastante extraños en el clima, así que a la gente así a descuidarse, a no descuidarse con el tema de estar abrigado porque está medio rarito. Oye, recordar a la gente que se puede comunicar con nosotros al 22564-3848 y también nos puede escuchar a través del 106.9 FM si se encuentra aquí dentro del espejo y sus alrededores, y también lo puede hacer a través de www.experimentar.cl. Y si usted anda caminando por la calle y se encuentra con su celular, y puede enganchar www.emisoras.cl/experimentar. Ahí estamos, ahí se puede conectar y a través de la calle. Es una aplicación que te va a permitir escuchar. Eso, así que ya la gente está al tanto por los medios donde nos puede escuchar, ya sea a través de la red, del internet, o también a través de a la vieja escuela por la radio, ahí escuchando en el dial. Antes de irnos con un tema introductorio de este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, queremos mandar un gran saludo a los medios de comunicación y las radios comunitarias que de algún otro modo están siempre atentas a este programa y colaboran con retransmisión, con subir el programa a sus páginas web, entre otros. Así que le mandamos un gran saludo a Radio Placeres del Puerto, de la Quinta Región, de Valparaíso. También le mandamos un gran saludo a la Radio Manque, de la localidad de Manque, en la Sexta Región. A la Voz de Paine también, hay una fuerza que tienen todo un movimiento por defensa del medio ambiente, de los problemas socioambientales que se están dando. Un saludo también a Conciencia de Rosario, también del Centro Cultural Cutral, que llevan un buen tiempo, de hecho cumplieron hace poco 10 años, un saludo bien grande a ellos. A la agencia de noticias Medio a Medio, que nos sube los programas a su página web. Recomendamos también su página, donde siempre hay noticias que son alternativas, que son contrainformativas. Los invitamos a también visitar esa página. También mandamos un gran saludo a la radio Juan Gómez Milla, de la Facultad de Periodismo, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que desde este año nos está retransmitiendo. También un saludo bien grande a la radio comunitaria de Reñaca Alto, en Viña del Mar, en los cerros de Viña del Mar, donde vive la gente humilde de esta ciudad media burguesa, pero que también tiene gente del pueblo. Y aprovechando la coyuntura, también saludar al periódico El Pueblo, que siempre nos están dando anuncios sobre nuestro programa, sobre el Raíces Poblacionales, y también saludar a la radio 19 de abril y especialmente al programa Tribuna Popular, que tenemos una relación desde hace tiempo con ese programa. Así que hay un saludo a todas y a todos, y bueno, nos vamos a ir con un... Camilo, dale nomás. Oye, sí, yo también quería agregar un saludo y a los hermanos que siempre están apañando de Cannibal Crew, una tendita tatuaje que se encuentra en Gran Avenida, en Carvajal 56. Esto está... Disculpa, Carvajal 071. Esto está al costado de atrás del supermercado que se encuentra en el Intermodal. También a 83 Club, que esto está en San Ignacio con Alonso de Valle. Y también a los hermanos de Mad World allá en Renca, que esto está ubicado en Jaime Guzmán, entre Caupolicán y Santa María. Es una galería que se encuentra al lado de un Servipack. Así que ahí es a los hermanos que siempre están apañando y dando difusión a Raíces Poblacionales. Eso, terminó el tema del fondo, nos dice el Mati, no nos hemos ido con ningún tema, nos vamos a ir con un temita introductorio para darle inicio a este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. buena, cabras y cabros. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temas, esta vez cortesía de Matt Gill, Los Controles. Recordarle que estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de La Esquina Tu Parlante. Le vamos a preguntar a los cabros qué temas escuchamos antes de comenzar esta entrevista, esta conversación al estilo Raíces. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, el Mati. Ah, buena. Voy saludando a toda la gente que está escuchándonos a través de Radio Experimental 106.9, estamos en vivo. Y bueno, los dos temitas que escuchamos, el primero que escuchamos es parte del trabajo de Bad Brains, una añosa banda de hardcore de Estados Unidos, ahí de Washington D.C. Y el tema que escuchamos es Big Take Over. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de unos amigos de acá de la casa, que bueno, hace un tiempo que ya no están tocando, pero siempre se mantiene en la memoria, una muy buena banda, Contra Todos Mis Miedos, con su tema Valparaíso. Así que eso, un saludo ahí al Gonzalo, al Castor, al Diego, al Mati, a todos los cabros de la banda. Eso, comparito, con los temas, así que póngale bueno. Oye, antes de entrar de lleno, se nos fue, a mí personalmente, saludar a la Radio Vía Olímpica. A la Radio Vía Olímpica de Ñuñoa, que también nos retransmite los días jueves, un poco más temprano. Y también saludar a Mate Lagüen, y en especial al Carol, que nos vino ahí a echar una manito con el taller de radio que estamos. Nueva auspiciadora ahí. Mate Lagüen, si anda buscando fitoterapia, si anda buscando hierba mate, ahí no duden en buscarlo en las redes sociales, en Instagram, sobre todo, Mate Lagüen. Eso, pues. Hoy, y antes de darte la palabra, Camilo, mandarle un saludo enorme, un abrazo muy grande al Paulo, nuestro hermanito de la vida, que hoy día cumple 29 años, así que terminando el programa le vamos a dar el abrazo y vamos a celebrar un ratito, así que yo un saludo también a la Paulita. Eso, ahora sí, Camilo, disculpa. Oye, igual me sumo al saludo a Paulita, así que abrazo, hermano. Oye, como dijo Memo, hoy tenemos un invitado especial que viene a hablar un poquitito de su música. Y bueno, como es la tónica de Raíces, vamos a dejar que él se presente. Así que, hermano, bienvenido a Raíces Poblacionales y el micrófono es suyo. Muchas gracias, cabros, gracias por la invitación. Gracias por el espacio que dan a la música chilena, a la música nacional, a la música que estáis dando el aguante. Mi nombre es Alonso Vera, vocalista de Raconto, una banda de rock callejero, la cual hace poquito lanzamos nuestro primer EP. En un paréntesis, lo estrenamos en el bar de René y nos fue bastante bien. Llevamos 2 años aproximadamente trabajando y tenemos un demo también anteriormente, que está en YouTube. y eso más que todo, eso es como a grandes rasgos lo que es Raconto. Oye, bastante especial el nombre Raconto. Bueno, para que vamos comenzando esta entrevista, bueno, sería interesante saber qué significa Raconto, por qué el nombre, porque es bastante inusual. Ya, mira, bueno, Raconto, como conversamos hace un ratito, tenía que ver con el género literario que intenta relatar una historia desde un presente, contando una historia que ocurrió anteriormente, un pasado. Siempre tenemos la historia más conocida, la que le comentaba, la de Titanic, que la gente dice, ya, eso. Pero a partir de ese relato, nuestras letras, nuestras historias intentan relatar cuentos, historias, sucesos que ocurren a nivel urbano, en la ciudad, desde lo más cotidiano, desde lo más común que podamos observar, intenta rescatar eso. Por ejemplo, tenemos una canción que es Olor a Mendigo, que habla de una persona en situación de calle, pero desde su punto de vista, ¿cachai? Y a partir de eso es el raconto, rescatar nuestra historia, pero desde lo cotidiano y urbano. No, como una historia, una microhistoria. ¿Cachai? Oye, y ya que nos explicaste qué significa Raconto y por qué lleva este nombre la banda, yo quería preguntarte cómo se originó la banda, cómo llegó a ser Raconto, cuál es la historia que hay de su génesis. Ya, mira, Raconto surge hace 2 años y medio aproximadamente como banda, pero con los cabros llevamos tocando casi 9 años, ¿cachai? Lo que pasa es que teníamos un proyecto anterior, el cual se llamaba De Cero. Con ese hacíamos un rock un poquito más pesado, ¿cachai? Y empezaron a pasar varias cosas, así como que se iban algunos integrantes, que empezamos como a sentir que perdíamos un poco el norte, no nos sentíamos tan convencidos de la propuesta. En un momento también quisimos escribir el nombre de la banda, y ahí los poderosos nos cagaron y no pudieron escribir el nombre, ¿cachai? Entonces fue como, puta, ya, ¿qué hacemos? Y empezamos, puta, hagamos un proyecto nuevo, partamos de cero. Como el nombre anterior, pero partamos de cero con una propuesta un poco diferente, con otro objetivo, con otro relato. Y juguemos. Y ahí empezamos, ¿cachai? Empezamos. Eso fue una reunión de diciembre de 2016 y empezamos a trabajar ya así fino en marzo del 2017. Oye, ¿y cuántas personas integran Raconto? Raconto somos Johnny Pérez en la batería, Joaquín Varas en la guitarra, Ian Hermansen en el bajo y yo en guitarra y voz, que ya me presenté. Oye, discúlpame quizás la pregunta, pero ¿son músicos de así de profesión, oficio, dedicado a la música, o es también, o sea, es parte complementaria de lo que hacen en su vida este proyecto? ¿O ustedes tienen otras pegas, tienen otras responsabilidades? A ver, nosotros somos músicos autodidactas los cuatro tenemos otros trabajos. Nos dedicamos a otras actividades, ¿cachai? La mayoría pudo tener la oportunidad de estudiar, ¿cachai? Y trabaja en eso, otro no. El Ian está dedicado solamente a la música en este momento, pero este cabrón estudió computación o ingeniería en algo así. Pero el foco central de nosotros nos mueve la música, ¿cachai? Entonces nosotros estamos trabajando en el proyecto desde que partió. Este nuevo proyecto surgió con la idea también de darnos una vuelta de tuerca y darle un poco más de seriedad. Darle la seriedad que merece la música, ¿cachai? Entonces empezamos a trabajar con cosas así como súper metódico, así con cronogramas, ¿cachai? Con objetivos cortos, medianos y largo plazo. Empezar a buscar nuestro concepto, nuestra identidad, o tratar de ir como buscando la identidad, porque la identidad es como algo más complejo. Y le dedicamos el mayor tiempo que nos posible, que nos da la vida, pero siempre con el objetivo de ir subiendo cada vez más y poder ir ascendiendo a ser un poquito más pro, ¿cachai? En todos los sentidos. Y un objetivo a largo plazo es quizás poder empezar a generar una estabilidad o que el proyecto sea sustentable. Esa es como nuestra meta. Que el proyecto sea sustentable, es decir, lo que gastemos pueda ser retribuido y la medida que puede ser retribuido en mayor porcentaje, poder ir, ojalá, viviendo en algún momento de eso, ¿cachai? Nuestra aspiraciones en ese sentido son esas. O sea, aparte de lo tiene que ver como con lo musical, artístico y todo eso, tiene que ver también con un foco de que el proyecto se mantenga y no desaparezca porque puta, sé que ya no puedo ir al ensayo porque puta, me falta Luca, porque me falta, no, que el proyecto se logre consolidar en ese sentido. Oye, Alonso, mira, con respecto cuando usted como 9 años ya con la banda anterior, yo tengo dos preguntas en realidad. ¿Cuántas personas se mantienen de la banda actual con Raconto con las personas que estaban de cero, cierto? ¿Y cuál es la diferencia musicalmente? ¿Cuál es el sonido que encontraron dentro de todo este proceso que ahora está Raconto cuando sacó su EP hace poco en el Val de René? ¿Cuál fue el proceso musicalmente? Mira, el proceso de cero era... A ver, de cero éramos 5. Y ahí yo cantaba y había otro guitarrista que se llama Alexis. Saludos a Alexis. Y otro bajista que no estaba bien, estaba Christian McDonald, que ahora se fue a Alemania hace poquito. Saludos para ellos también. Y el sentido del rock de cero era un poquito más panqueta, pero no punk, ¿cachai? Era el vamos con Philly, vamos con ganas, no nos preocupemos tanto de la teoría y démosle, ¿cachai? Era un poquito más visceral, por llamarlo de alguna forma. Raconto, la forma de trabajo es un poquito más estructurada, por llamarlo de alguna manera. Tiene un fin más... se apoya harto de la teoría, por llamarlo de alguna forma. Más que la teoría, es como que tiene un norte más claro, ¿cachai? Entonces, con de cero, como teníamos, nosotros nos damos con una libertad más, tan amplia, ¿cachai? Que de repente como que nadaba, así como que... perdía el equilibrio. Como está en el aire. Sí, exactamente eso, ¿cachai? Con Raconto partimos como con un norte y cada vez se nos van abriendo otras ideas, ¿cachai? Y vamos, pero siempre como con más ordenado, ¿cachai? Tiene como una estructura más ordenada y el rock es un poquito más, menos al choque, ¿cachai? Es como un poquito más elaborado, por llamarlo de alguna forma. Elaborado, ¿sí? Abro comillas. Oye, Mati, si nos vamos con un temita. Sí, buena. Hoy recordarle a la gente que estamos con Raconto aquí en el estudio de Raíces Poblacionales, así que esto es Raíces de la Esquina a tu Parlante, con Raconto. Volvemos. Unos problemas técnicos, pero se van a solucionar en un instante. Recordarle a la gente que estamos con Raconto. Una bandita de acá, un hermano del sector también que está haciendo un aporte importante dentro de la música, con una letra bastante fuerte y bastante cercana a nuestra realidad. ¿Cómo fue la experiencia haber presentado el álbum en el Bar de René? Un lugar también bastante importante para las bandas de rock. Puta, nos sentimos a toda raja. Fue una experiencia bonita y fue harta gente, pero también esa harta gente eran todas personas que han seguido a la banda desde el comienzo. Entonces fue una noche muy bonita ver a toda esa gente reunida en ese espacio. ¿Cachai? Y tratamos de hacer una presentación bien, bien preparada. Nos preparamos, yo creo que la presentación que más color le pusimos. Entonces, y creo que lo logramos. Creo que logramos transmitir ese mensaje o lo que queríamos lograr en esa noche. ¿Cachai? Oye, y con el tema de la grabación, con el tema de los ensayos, dentro de este proceso como de todos estos 9 años, ¿cómo ha ido? ¿Se han cambiado bastante de sala o siempre han tenido un espacio físico fijo donde están haciendo la música? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, nosotros ensayamos en el Yeti Producciones, que es una sala de ensayo que está ahí en el cerca del Metro Camin, que la administra el Nico, de antes de nacer, una banda funk buenísima. Y bueno, nosotros el proceso de grabación fue autogestionado, ¿cachai? Fue autogestionado y mitad pagado. Grabamos la batería en el Yeti, en el espacio que es un estudio de producción también, y las cuerdas y las voces las grabamos nosotros. Nos conseguimos los micrófonos, nos conseguimos un micrófono condensador también, ¿cachai? Y le dimos, ¿cachai? Igual nos manejamos en general con los programas de grabación, ¿cachai? Con la interfaz, ¿cachai? Todo el trabajo de grabación y de edición, más que todo. Especialmente Ian y Joaquín. Lo grabamos y después lo mandamos a masterizar por nuestro amigo Víctor H. Sáez, ¿cachai? Que también trabaja ahí. Pero siempre han ocupado el mismo espacio para ensayar, desde cuando eran de cero hacia ahora. No, en ese espacio llevamos como un año y medio, ¿cachai? Igual hemos rotado por ahí en sala, ¿sí? En todos, varios lados, Santiago, en Mata, por el Bella, puta, ahí en Arescamin. Y arrendamos una casa en un tiempo, muchos años atrás, arrendamos una casa entre varios, pues, ¿cachai? Y era buena, porque teníamos para ensayar y siempre era como después del after, pues, así, onda. Oye, invitábamos amigos, hacíamos asaditos, nos quedamos ahí a carretear. Era repelado en buenos tiempos. Eso te hablando hace como 9 años atrás. Ahora sí, compadre Maggi, nos vamos. Bueno, recordarle a la gente que estamos con Raconto aquí en el estudio de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese primer tema de Raconto. Recordarles que estamos acá en el estudio 903 de Radio Experimental. Estamos haciendo el Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante, desde La Caro al Mundo con Humildad. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado qué tema escuchamos, cuál es el título de esta canción y de qué trata, cómo se hizo. ¿Qué lo inspiró? ¿Cómo fue el proceso de composición, tanto así de la letra como de los acordes, la música y eso? Dele nomás. Le damos. Bueno, esta canción, la que sonó recién, se llama Palabras en el Caos y es una canción que fue de las primeritas que armamos cuando ya la Raconto. Pucha, esta canción tiene un videoclip también, lo pueden encontrar en YouTube, ¿cachai? Lo estrenamos hace poquito, bueno, 5 meses más o menos. Y bueno, la canción habla más que todo de una situación conflictiva que se está atravesando en un grupo X, ¿cachai? Pero el desarrollo del contenido tiene que ver como con la ciudad, ¿cachai? Con el caos. De hecho, el video intenta transmitir un poquito de eso, el clip que grabamos. Tiene que ver con el caos urbano, ¿cachai? Por ejemplo, mostramos muchas imágenes de la mañana, el metro lleno, ¿cachai? Desde la resiliencia de la persona misma en poder mirar la realidad y tratar de superar estas situaciones. Por eso, y también tiene un mensaje un poquito como, no sé si llamarlo ateo, pero sí como más autovalente, así como cuando dice cada uno es un dios, porque cada uno puede ser un dios, no tenés que por qué esperar que las cosas sucedan porque tú lo decretas o algo así, sino que es parte de tu esfuerzo y lo que tú te propongas puedes lograrlo de donde estés, ¿cachai? En pocas palabras eso, o sea, es como el resumen de la ¿y canción. ¿Quién compuso el tema? Esa canción la compuse yo. Ya. Yeah. Y bueno, el proceso es que el proceso de componer canciones de mi forma, la forma en que lo hago, generalmente armo la música, ¿cachai? La guitarra, y después empiezo a pescar la letra, así como que, y de repente voy tirando una frase, otra junto, una la voy armando, a veces armo una estrofa, después paso una semana, armo la otra, como que no como que voy con la letra soy más paciente, con la música como me meto y trato de terminar la canción. Oye, y en cuanto a lo musical, ¿cuáles son sus influencias? ¿Reconocen alguna influencia en términos musicales? Así, no sé, un grupo, un cantante en particular, sí. O una cantante. Bueno, nosotros no movemos harto en el ambiente o el sonido que tiene que ver con el stoner, con el grunge, pero también con el folclore chileno más que todo, ¿cachai? Y estamos tratando ahora las nuevas canciones de meternos un poquito más. ¿Cachai? En ese sentido, como exponentes, así como, bueno, para mí en particular, si quiero tapar en un altar, y un poquito más pesadito, no sé, Huechafe, Los Prisioneros también, Jorge González en particular, a los cabros les gusta harto Clutch, una banda gringa, una banda europea, no me acuerdo de qué país. Stoner también, ya como 20 años, lo que son re bueno, Alice in Chains, como esa onda de Blinders, que es una banda inglesa también. Como esa onda, ¿cachai? Como pura. Es que eso, yo creo que a todos les pasa, así como que empezáis a pensar y como tenéis tantos que al final como que acordáis de a pocos. Sí. Oye, y con respecto a la letra, como los procesos de creación de la composición de la letra, ¿también alguna inspiración? Sí, bueno, en la banda componemos todo y escribimos todo. Así como que bien, alguien llega con la canción, la trabajamos entre todos, ¿cachai? Entonces bien compartido. Pero hablando en forma particular, porque soy el que estoy aquí, he tratado de aprender a escribir décimas y trato de llevarlo a las canciones. Evidentemente, como delante de la canción no te da para hacer una décima completa. Entonces, por ejemplo, Palabras en el Caos está en décimas, por lo menos las 4 primeros versos. Y después ya no puedo seguir. Pero sí, ese es como lo que me gusta, ¿cachai? Y he leído harto poemas de Pablo Roca, ¿cachai? Esos son los que me gustan. bueno, como dije antes, le hacía un altar a Violeta Parra, pero también le hago el altar en términos de, me leo sus poemas, ¿cachai? Las letras, sus canciones, cómo las componía, ¿cachai? Cómo jugaba. Igual hay una cuestión como particular de cada persona que tiene que con la astucia de escribir, pues, ¿cachai? Y ahí como que trato de repente de sacar ideas, porque ya son como la astucia de ella, cómo escribía, así como mezclaba palabras muy cotidianas. O el mismo Jorge González, que era la cosa tan profunda, pero con frases tan coloquiales, que así, tú, que ahí casi como, bueno, tiene razón, todo lo que dice tiene razón. A partir de eso como que trato de influenciarme un poco. Oye, volviendo un poco al tema que habíamos escuchado, me quedo dando vuelta como el concepto de caos. ¿Cómo se asume en esa canción? ¿Como algo más bien negativo, algo positivo? Porque el caos es bien como dicotómico, por decirlo de algún modo. Hay gente que cree que el caos es algo negativo, que altera a tu cotidiano y te deja, disculpando la expresión, la cagada. Uh-huh. Otros que también ven el caos como algo positivo, algo donde puede emerger procesos de creación, no sé, puede transformar. ¿Cómo se inserta ese concepto en ese tema en particular? En ese tema tiene que ver con, o sea, lo asociamos con el caos que nos llevan a enfrentar diariamente. Así como, no el caos que destruye o que es. Que se, tiene un. Es visto con prejuicio, ¿cachai? Sino que el caos que nos llevan a tener que enfrentar valores de pasaje elevado, ¿cachai? Que nos amontonen en un tipo de sistema de viaje, ¿cachai? Que los sueldos no sean los que merece la población, ¿cachai? Para nosotros es el caos. Y eso es lo que nos enfrentamos, ¿cachai? Ahora, en términos personales, mejor dicho, yo igual creo en el caos como el destruir para construir, ¿cachai? Pero ahí estoy hablando a nivel personal. Sí, porque a mí, para cerrar el tema, porque a mí me pasó algo bien particular hace bien años atrás, que fue la primera vez que salí de este país llamado Chile y fui a Bolivia. Y Bolivia para mí fue un caos, ¿cachai? Fue un caos, pero fue de algún modo también como un espejo ventana, esta metáfora de mirar y mirarte y mirar hacia afuera, ¿cachai? Y claro, ahí me di cuenta que nosotros la idea del orden como país la tenemos súper internalizada, pues, ¿cachai? Como cruzar, no sé, allá yo me acuerdo que la gente cruzaba, no estaba ni ahí, no había semáforo, ¿cachai? Tú decías, van a atropellar a alguien. Y desde ahí como que el caos, como vivenciarlo, comenzó a tener como otro matiz, ¿cachai? Otro muy parecido a lo que decía hacia el final, así como un caos que te permite también crear, ¿cachai? Como salirte de ese centro que te tienen como casi maniatado, ¿cachai? Oye, a propósito de Bolivia, un saludo a Luis Alberto Jaicí, que está en La Paz, Bolivia. Así que un abrazo a nuestro hermano que está por allá dando un viajecito. Eso. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita de Raconto para ir como distendiendo un poco la conversación? Recordar a la gente que estamos en Raíces Poblacionales de la Esquina Tuparlante. Estamos con Raconto, con el vocalista. Y nos vamos a ir con un temita. Póngale play. buena, buena la chiquillada. Ajá, la chiquillada. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema de Raconto. Recordarles que estamos acá en Radio Experimental escuchando, o sea, un nuevo capítulo, perdón, de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Estamos con Alonso, vocalista de Raconto, quien nos va a contar qué tema escuchamos y de qué trata, y lo mismo en el primero, pues cómo fue la composición. Ahí nos estaba contando algunos detalles en off, pero ahí para que le cuente también a la gente cómo fue el proceso de este tema en particular y su nombre. Este temita que sonó se llama Paréntesis, que le da el nombre al EP, que es en un paréntesis. Esta canción es una canción que intenta meterse en un personaje que vive un desamor, ¿cachai? Una cuestión como muy trilla, pero desde lo mismo, desde un contexto un poco más, no individual, sino como cómo se desenvuelve socialmente. Como este individuo que atravesó esta especie de crisis se tiene que seguir desenvolviendo a nivel social y manteniendo una conducta mientras carga con una mochila que finalmente tiene que superar. Él sabe que tiene que superar, pero le complica desenvolverse en este contexto, ¿cachai? Porque sabemos que a todos nos pasa que tenemos que responder, ¿cachai? Donde vayamos vos tenés que responder. Me refiero como no podía andar así como llorando por la calle ni nada, sino tenés que andar ahí dándole, ¿cachai? También tiene que ver con la resiliencia, ¿cachai? Entonces como que intentamos ver a la persona que, puta, que va, trabaja en la feria, que trabaja en cualquier lado, y lo veis siempre ahí dándole, ¿pum? No sabéis lo que tiene, lo que está viviendo en su casa, en su entorno, a nivel familiar, sentimental, etcétera. Básicamente eso. Oye, y con respecto como a la composición, ¿quién estuvo a cargo? ¿Cuánto se demoraron a hacer esta canción? Todo. Esta canción es antigua, ¿cachai? O sea, antigua, pero fue trabajada por Raconto. Es una canción que la música la hice yo y ella también ahí trabajó en el arreglo de esta melodía, esta música, ¿cachai? Y la letra la hice yo, ¿cachai? Oye, y quiero recordar a la gente que si quiere llamar, quiere hacer una preguntita, una recomendación, un saludo, unas felicitaciones, puede hacerlo al 22564-3848. Ahí está el teléfono esperando algún tipo de llamada. Yo tengo una preguntita también, Alonso, con respecto a una palabra clave que tú comentaste anteriormente que tiene que ver con el concepto rock callejero. Ya. Yeah. Sí, yo creo que quedé con la duda, ¿qué sería rock callejero? ¿A qué se refiere eso? Mira, el rock callejero como idea nació hace como un año más o menos, que empezó a dar vueltas por nosotros cuando estábamos trabajando con el Seba Lector. El Seba Lector es el que hizo la portada del EP, y el loco nos dijo que él escuchó la música y le dijimos, escucha la música y hace una portada, bueno, así, libre, así. Trabaja tú según lo que tú te da a entender las canciones. Y el loco nos dijo, sé que yo lo escuché y a mí sonó como un rock callejero, así como de cunetas. Nosotros, oh, bueno, ¿cachai? Empezamos a ir a tocar y los cabros, la gente que nos veía, nos decía, bueno, suena como un rock, es como un rock callejero, así como no es como, no es elegante, ¿cachai? Tampoco es punk, tampoco es tan grunge, es como, pero es callejero, ¿cachai? Y tenemos, claro, letras y chilenismo bien notorio en la canción, entonces tampoco a veces decimos como yeah, yeah, sino que chilensis, ¿cachai? Entonces en ese sentido empezamos como a entender esa cuestión que nos decían de rock callejero. Y lo empezamos a asociar con la idea de justamente calzada con las letras, ¿cachai? Nosotros no tenemos el rollo de urbano, ¿sí? ¿Cachai? De contar historias dentro de la ciudad, lo que pasa en la ciudad. Y nos hemos abocado a partir de eso en trabajar esa como imagen. Imagen no de ropa, estoy hablando, sino como de imagen de los mismos afiches, ¿cachai? De lo que queríamos mostrar como banda, que nosotros venimos de la ciudad, pero venimos de la calle, ¿cachai? Y también tiene que ver con que nosotros nos formamos autodidacta y en la calle, porque yo por lo menos canté en las micros como 3-4 años. Elian también toca en la calle, ¿cachai? De hecho, en Navidad se coloca como 10 días antes de Navidad cantando villancicos, coros, ¿cachai? Ahí en Plaza de Armas. Y le va re bien. Y tenemos que tener esa experiencia callejera, entonces como que ahí nos formamos. Y tratamos de transmitir eso, ¿cachai? Pero no como un concepto que la gente lo entienda como que queremos mostrarnos, no porque lo vea mal, sino porque no es lo que nosotros buscamos, así como marginal, así como cuando el hip hop funciona mucho con eso y está bien, pero no es ese sentido, sino el sentido de calle, de que venimos de donde tú escuchas, o sea, de la persona que está escuchando, venimos de donde tú mismo estás. No venimos de la tribuna, no estudiamos en el conservatorio de tanto, ¿cachai? No, de ahí. A mí me pasó que cuando escuché los discos de Racondo fue el momento de caminar, y también me dio esa sensación de caminar escuchando. Y bueno, con este tema paréntesis, esos cambios, los acordes que tiene o los cambios de ritmo, la sensación que ir caminando en la calle con los audífonos y pegado en la cuneta, así como ir cabeceándola así. Y esa sensación igual es súper buena y súper interesante que te produzca ese tipo de música, te dé la sensación de que estés con la libertad de la calle escuchando la letra y observando. Más con este caos que vivimos ahora, que está todo muy rápido. Entonces igual te entrega esa sensación que vais caminando y es bastante agradable. Yo lo escuché y así que es la sensación que me quedó a mí. Bacán, esa es la idea, como tratar de dar también un poco de empuje de energía, ¿sí? Dentro de lo que tú estás haciendo, pues, que acompañe eso. Oye, yo me quedo dando vuelta el tema del desamor, de paréntesis. Y claro, me quedo dando vuelta porque, por un lado, nuestra sociedad no da espacio a esos procesos de sanación que significan el desamor. Y entendiéndolo, creo yo, desde mi modo de ver, no solo del amor romántico, ¿cachai? Hay distintos desamores, pues, ¿cachai? La amistad, un quiebre de amistad es un desamor, en una pelea con un familiar es un desamor, y no en esta sociedad nos da espacio a vivir ese desamor y a sanar ese desamor, pues, ¿cachai? Y por otro lado, particularmente a los hombres es mucho más difícil vivir esa etapa, pues, ¿cachai? Como no podí ir y decirle a alguien, no, es que me siento mal. Claro. Ah, parece ñiñita, ¿cachai? Claro, estamos con ese rollo bien sociedad machista que afecta no solo a las mujeres, bueno, a las mujeres le afecta en un porcentaje mucho mayor, y lo que nos afecta a nosotros tiene que ver con cosas como esas, ¿cachai? Que no puedes expresar tus emociones, que de repente si estás ahí bajoneado, tenés un ganas de llorar, ¿cachai? No puedes expresarlo porque te van a tratar como débil o que no, tú no eres parte de nosotros, ¿cachai? Y eso se da desde cabros chicos. Nos crían así. Hoy, bueno, haciendo un paréntesis a propósito de la temática que sale a colación, yo quería recomendar un documental que está en Netflix. Que se llama The Mask You Live, que es La Máscara que Vives, que trata sobre cómo construir la masculinidad en esta sociedad occidental y específicamente en Estados Unidos, y da cuenta de, no queremos, por favor, que no se entienda así, ningún momento compararnos con la opresión y las violencias que viven las mujeres en este sistema patriarcal machista, sino que también es estas opresiones y estas violencias que viven los hombres, y principalmente cuando uno es niño, también son súper fuertes y terminan como en esto que recién hablábamos, porque ¿cachai? que no podía expresar tus emociones, que no sé, uno escucha cuando niño, hoy camina como hombre, parece niñita, los hombres no lloran, Y siempre el hombre tiene que ir demostrando su masculinidad, que la tiene más larga, que la tiene más grande, quien llega más lejos, ¿cachai? Quien se come más mina. Entonces yo lo recomiendo, es un súper buen documental que aborda este tema de las masculinidades. ¿Cómo se llama, disculpa? Se llama The Mask You Live, que es como la máscara que vives, ¿cachai? Que en el fondo esa es la metáfora, pues. Los hombres debemos ponernos una máscara para hacer frente a la sociedad, ¿cachai? Buena, voy a llegar a verlo. Está bueno, dura como una hora y media. Ya. Está muy bueno ese documental. Oye, y a propósito de lo mismo, ¿el Camilo quiere hacer la pregunta o lo hago yo? No, adelante. A propósito de lo mismo que estábamos hablando de los géneros, ¿cómo ves a la mujer, el rock femenino en la actualidad, en este mundo que digámoslo también, también es bastante machista el rock, el metal, bueno, salió la diputada Camila Flores con el, ¿cuánto se llama? El de Slayer. El de Slayer, Tom Araya. Tom Araya. Maldito fascista. Trump. Pro Trump, pro todo, anti-inmigrante. A propósito de ese contexto, ¿cómo ves tú y ¿Cómo ve Raconto el rock femenino, por ejemplo? Bueno, yo creo que el rock femenino y la música hecha por mujeres cada vez tiene más cabida, aunque obviamente eso es un porcentaje bastante menor que el de hombres. Pero si te fijas, de hecho lo que está llamando más la atención son bandas y solistas femeninas. Si te ponía a ver la misma cumbre del rock que se canceló, como chiste, los carteles principales, hay muchas músicas, por ejemplo, como York, Claire Canifru, se me va un poco ahora la memoria de otras artistas, pero está dando un espacio que cada vez crece más y me parece súper positivo, súper necesario. ¿Se está dando el espacio o se lo están tomando? Buena. Es conflicto de... No es conflicto como que yo pueda opinar distinto, sino que es da como para una charla así súper larga. Y puta, yo creo que un poco las dos. Tampoco son excluyentes, eso te iba a decir. Un poco las dos. Yo creo que a la fuerza ellas están mostrando que pueden hacer música... diferente, porque no se trata de cómo de competir, sino se trata de que ellas pueden expresar situaciones que pueden identificar a otras mujeres. De hecho, me he dado cuenta que las mujeres escuchan más música interpretada por mujeres porque le hace sentido, ¿cachai? El hombre narra situaciones que generalmente tienen que ver con la cotidianidad de los varones, ¿cachai? Entonces de repente no tenéis que obligar o se obligaban a escuchar situaciones que no les llegaban. Ahora La escena necesita más espacio, necesita que nosotros como hombres podamos dar el espacio que nosotros por años, por siglos le hemos quitado, ¿cachai? Le hemos marginado y tenemos que hacernos cargo de eso. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad para aportar, ¿cachai? Yo creo que el feminismo tiene que ser desde las mujeres y el hombre tiene que ser un aliado, ¿cachai? Un hombre no, así como feminista, de declararse, no, porque tú no eres vivioso, ¿cachai? Nadie está tocando el puto en la micro, nadie está mirando de forma degenerada, ¿cachai? Tú no vives eso. Pero tenés que sumarte a eso, tenés que decir, sí, tú dale, tú, esto es tu lucha, protagonízala. Quizá ir más allá y abrir también a disidencias sexuales, porque todavía caemos en el binarismo, pues, hombre o mujer, y dentro del espectro es más amplio, pues hay distintas identidades de género, hay distintas orientaciones sexuales, y quizás también, a propósito de lo mismo, ¿cómo veis la escena? ¿Hay rock más de disidencia sexual? ¿Conoces tú alguna expresión? Conozco músicos que son homosexuales, pero que aún mantienen como esa limitancia de no poder ser completamente libre, ¿cachai? Ahora, bandas o solistas que ya vayan un poquito más allá en su libertad, conozco poco, yo a nivel personal, ¿cachai? Igual siento que se está abriendo, pero es como que se está abriendo la puerta recién, así como que se está asomando, ¿cachai? Yo creo que nos falta para eso. De hecho, no es que a mí no esté a favor, sino que aún no entiendo todos las combinaciones que se pueden dar y que son totalmente válidas y es espectacular, porque hace 10, 15 años atrás y te decían o eres hombre o eres mujer, y si tienes un gusto eres homosexual o lesbiana, pero no hay más, ¿cachai? Y hay un montón de situaciones que ahora se está dando el espacio y es súper positivo en la música. Yo creo que va en camino a eso. Se está abriendo de a poquito. Aparte que Chile cuesta más, pues tú, ¿cachai? Así como que tenemos una herencia así como terrible conservado. Sí. Oye, chiquilla, está terrible bueno el programa. Estamos aquí con Raconto, con Alonso, vocalista de Raconto. Nos vamos a ir con... Antes que terminemos con un tema. Dale. Usted que yo tengo unos primos por parte que viven en La Bandera y ellos siempre escucharon rock y buen metal, los cabros rock. Y hace una semana atrás como que nos hicimos amigos por Facebook con la hija de mi primo, con la ya que debe tener mi edad. Y la chica es vocalista de una banda que hace cover a Megadeth. Y ella se para... Mientras que no sea Slayer, hermano. No, es Megadeth y anda... Y ella es representante como chilena, como de su banda, como las personas que hacen los covers acá en Chile, de Megadeth. Y estaba viendo y la loca hace unas presentaciones con la guitarra arriba. Bueno, si el talento no... Terrible, no, brígida, así no que está, un saludo a la Jack, que no está condicionado está por el género ni por no, y muy bueno, imagínate ver a la prima así en esa onda, en unas presentaciones con... como el grupo oficial que le hace los covers. Buenísimo. Ahora cada vez se llama ver a mujeres guitarristas, mujeres bandas completas de mujeres. Tengo una banda amiga que se llama Que Ruede, que es una banda de ska. Son ocho, nueve, son nueve ska y son todas minas. Y bacán, pues, es buenísimo, así que... Oye, cabros y cabras, nos vamos a ir con un temita de Raconto para ir como también escuchando su música. Pero antes de irnos, vamos a mandar unos saludos, bueno, a Elías, que siempre nos escucha, que la semana pasada estuvo acá compartiendo, al Sergio Patipelao, que también siempre nos escucha, y a la Lolo, que también siempre está atenta a este programa. Así que... Jefecita. Nos vamos con un temita de Raconto, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu Chureja. buena, las cabras y los cabros. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas de Raconto, cortesía de Matt G en los controles. La misma dinámica, Alonso, ¿qué escuchamos? En esta ocasión escuchamos dos canciones. Cuéntanos de qué se trata, cómo fue el proceso. Ya, el último, el que le comenté al principio, que tenía que ver con este relato desde una persona en situación de calle, la cual se... El relato se interpone dentro de la persona, ¿cachai? Dentro de la persona. Y más que hacer un juicio de valor o algo así, sino es como... Como el loco nos dice: cabros, es que yo soy más libre que ustedes, estoy haciendo lo que quiero y lo hago cuando quiero. Porque generalmente las personas que están en situación de calle, independiente de todos los problemas que puedan tener, es una decisión personal y de repente están mejor, no, están mejor así porque ellos lo quisieron, ¿cachai? Que no, seguir una rutina y una especie de guía de vida que hay que seguir, ¿cachai? Eso es lo que escapa mucho, ¿cachai? Hay otros que es por una situación ya económica o familiar. Y la anterior, ¿quién soy? Ese es un tema que hizo el Juaco, que habla de del femicidio. Desde la postura del victimario. ¿Cachai? Esto se tiene que ver con todo ese relato de tú eres de la posesión, del descontrol, de decir va a pagar por esto, ¿cachai? Va, y después se justifica con el alcohol y un montón de cosas, pero es como el pensamiento, o sea, intento situar en el pensamiento de esta basura. Llegó Pedro Moraga. Bienvenido, Pedro. Pedro Moraga. ¿Se escucha, Aló? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, saludar a la gente, bien tarde, pero aprovechar de saludar a todos y todas que están escuchando. Sí, y me aprovecho de despedir al tiro también, porque ya vamos a acabar el programa. Pero eso, estás escuchando la banda de acá del... Raconto. Alonso. Alonso, está interesante el proyecto musical. Lo busqué igual por internet, no sé si los chiquillos, tal vez tú ya te hicieron la pregunta. Hay, ¿cómo es la forma de que la gente pueda escuchar la música? Porque... ahí tienen video en YouTube, ahí no sé en qué plataforma virtual los pueden encontrar, o no tienen un disco, solamente son singles que han sacado, y si tienen disco físico, no sé, eso, si nos puedes contar un poquito de eso, no sé qué iban, pero ya. Sería bueno igual que la gente lo tenga claro. Voy a empezar con la publicidad de Raconto. Mira, en YouTube nos pueden encontrar el demo 2017, que son tres canciones que la grabamos nosotros con una calidad piola, escuchable, pero es como lo que queríamos mostrar como nacimiento. Era como propuesta. Claro, esto somos nosotros. Llevamos como 6 meses trabajando, esto tocamos. Disculpa, Alonso, tiene que ver con ese cambio que se hace de cero. Exactamente. A lo que viene ahora Raconto, es como... Ya no hay una calidad de grabación, pero sí es como la propuesta musical que claro, esto se es, quería establecer. Exactamente, es como mostrar la diferencia de lo que estábamos haciendo antes con lo que estamos haciendo ahora. Y ahí tenemos 2 temitas propios y un cover de Violeta Parra, que es Ausencia. Y ahora, hace poco les comentaba a los chiquillos que lanzamos un EP de 5 canciones, la cual la última la lanzamos hace un mes, que es el cover de Víctor Jara, Manifiesto. Y todas esas canciones las pueden encontrar en todas las plataformas digitales, que son como Spotify, Deezer y todas esas cosas, ¿cachai? Están en todas, están incluso en esas que nadie escucha, bueno, así como... No sé, bueno, no ni me acuerdo, es una cuestión que tú vayas en la calle, pero hay un botón y te identifica la canción y te la... Ah, como cuando escaneas la... Sí, pero... Chazam. Esa. Chazam. Chazam. No sé quién la tiene, pero está ahí. Y también está en YouTube. En YouTube están los videoclips. Bueno, tenemos un videoclip, tenemos un video lyrics. Y eso, está eso por el momento. Y ahí está el demo, ¿no? El demo también está sí. En YouTube. Y disco físico, sacamos unas copias y se nos fueron. Así que por un lado bien, por otro lado mal, porque tenemos que volver a sacar. Y eso son Lucas. Pero estamos en eso. Oye, Alonso, antes de hacer la pregunta, Alonso nos regaló un sticker que es algo nuevo para mí, que es un código QR, pero para Spotify. ¿Pero se define como código QR? Puede ser, se tiene que ver con... Debe ser un código, ¿no? Sí, porque el QR tiene que ver con la forma de ese código. ¿Tenía Spotify por ahí? Sí, tenemos Spotify, pero bueno, para contarle ahí algo novedoso, si para los amigos que están escuchando tienen música, pongan ojito también porque está re buena esta idea. Sí, tenemos mercado. Oye, y con respecto estamos a... Estamos grabando, se acabó la grabación. Oye, salió. Con respecto a presentaciones que se vienen ahora, ¿dónde la gente pudiera escucharlo? Eso, Camilo. ¿Cuándo? ¿Y alguna fechita tiremos a la gente? Sí, mira, nosotros nos movemos harto en lo eléctrico y en lo acústico. Hace poquito tocamos en el Rockaxis, en la casa estudio Rockaxis, el viernes pasado, acústico. Y para este año nos queda, vamos a estar en un festival en noviembre, el 16 de noviembre en Arena Recoleta. Con un montón de bandas buenas, y un festival que parte como a las 4 o 3 de la tarde hasta las 12, más o menos. Así que guiándolo todo. Y el 30 vamos a estar en el Loft, que aquí está en Gran Avenida, no sé si lo ubican, cerca de San Miguel, y vamos a estar en otro festival con los cabros de Ciudadanos, Fama, Rosita Queen, y en un festival que se denomina como el fin de la década, ¿cachai? Entonces, también, pues, esas son las dos fechas que nos quedan. ¿Dónde van a estar? En el Loft. En el Loft. ¿Es un bar ese? ¿Es una casa? Es un espacio, una entrada y un segundo piso dentro de Gran Avenida. Eso de esas casas que están en el borde de Gran Avenida. O sea, no es como un, como no sé cómo definirlo. Ya. Es como un estudio. Eso, ¿no? Sí, oye, ¿y esto en qué parte queda ubicado, más o menos? El estudio Loft queda en Metro Lovial. Metro Lovial. La numeración no me la sé, pero vamos a estar ahí el 30, el 16 en el Arena y el 30 en el Loft. Y de ahí nos vamos a poner a trabajar en otras cosas, como ver unas canciones para lo que viene y planificar el 2020. Alonso, y para la gente que nos estuvo escuchando y los quiere invitar a tocar, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Se puede comunicar con nosotros a través del correo raconto.banda@gmail.com. Y todos los mensajes internos de Spotify, Instagram, Facebook, todas esas cosas. raconto.banda@gmail.com. Sí, nos pueden encontrar en todas las... estamos medidos en todas, así. Menos en Tinder, pero estamos medidos en todas. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter. ¿Y en Glinder? Twitter. No. Oye, recordarle a la gente que hoy día nos acompañó Raconto, una bandita... Re buena, viste, aportando a la música con un contenido musical de letra bastante cercana a nuestra realidad. Así que, bueno. Oye, antes de... ¿Estás como cerrando el programa, Camilo? No, solamente estaba dando agradecimiento ahora a los dos, nada que ver. Yo, aprovechando que estaban dando datos, yo quería abrir como el espacio también para esta sección que... Estaba cerrando la entrevista para dar los datos ahora, Guillermo. Ah, no, es que para mí la entrevista se cierra al final, cuando termina el programa, y tenemos conceptos diferentes de cierre. Están chocando los colmillos, dice el Matías. Bueno, yo tengo unos datos, cabros. El 19 de octubre es el aniversario número 1 de Huehuaín, que fueron nuestros amigos que estuvieron la semana pasada en los compas, dando cuenta de este año de trabajo, que principalmente tiene que ver con el apoyo a los presos políticos mapuche y particularmente a los de la cárcel de Angol, con quienes tienen mayor cercanía. Como les digo, el 19 de octubre, sábado 19 de octubre, es el aniversario del primer año de Huehuaín. Y esto va a ser en el Elefante Blanco, así se llama, Luis Infante Cerda, 5500. A partir de las 18 horas va a haber trova, va a haber rap, va a haber música en vivo ahí, va a haber una feria de organizaciones, de editoriales, libros, etcétera. Pueden buscar más detalle en las redes sociales, en la fanpage que tiene Huehuaín. También está en Instagram, así que eso. Por ahí los cabros. Oye, sí, yo también tengo una invitación para este día sábado 12. Es la séptima versión del Escucha Rap acá. Ándale, que viene el altavoz. Eso, así que para la gente, todo invitado. Esto es el día 12 de octubre, desde las 16 horas. Esto es en Avenida La Feria con Lincoln, donde está la subestación eléctrica. La termoeléctrica. Bueno, la... Van a ver graffiti y también viene el grupo invitado. Está Portavoz con DJ Hobson, Loco Ronnie Banda, Peter Point. Entre otros, electromagneto, nuclear y entre otros. Sí, yo tengo un dato que dice Bingo Solidario para Pablo Oso, poblador de la Villa de Francia. Esto va a ser el 19 de octubre en la calle Uspallata, 1950, población Santiago, Estación Central. Desde las 7 de la tarde vale Luquita la entrada. Y también tengo otro datito por ahí, que es el dato... Al tiro, este mismo que tengo acá, dice cuadrangular a beneficio de Jorge Silva Cifuentes, El Tarrito. Esto va a ser este mismo sábado 12 de octubre desde las 2 de la tarde en la cancha del 56 Unido, que queda en Avenida Central con 23 Sur, y vale 10 mil pesos inscribirse con un equipo y participar en este cuadrangular. Así que eso, no sé si tienen otro dato ustedes por ahí, cabrón. Yo también tengo un datito acá, que es el Acopio Fest Volumen 2, que esto es el día viernes 18 de octubre, desde las 19 horas, el valor de la entrada vale 1.500, es en el Centro Cultural Elefante Blanco, en Luis Infante Cerda, 5500, en Villa Francia. Va a haber un conversatorio informativo sobre el conflicto y la resistencia de Pilmaiken, y va a haber un punto de acopio solidario. Así que hay grupos folclórico, pan, y viene un grupo desde México, están Audi DJ, así que es bastante entretenida la tarde para que vayan a bailar el Acopio Fest Volumen 2. Sí, el último. El primero de noviembre está el Menos Bala Más Rock and Roll Volumen 7 o 8, no recuerdo exactamente dónde van a ir. 7 o 8, no, es que no me acuerdo. Va a ser en la Plaza de Buenaventura, que queda en calle Buenaventura con la Avenida Central, al lado del Mayorista 10. Es gratis y va a ser desde las 4 de la tarde en adelante para que la gente pueda ir a colaborar. Oye, cabrón, yo tengo unos datos que son más bien locales, que desde Raíces Poblacionales, en conjunto con pobladores y pobladores, los invitamos a participar. En primer lugar, recordarles que continúa el taller de radio que estamos dinamizando como programa. Esto se está desarrollando los días sábados, desde las 11 hasta la 1 de la tarde, en una salita de la Capilla San Pedro Pescador, Salvador Allende 03196, con Monterrey, así que vaya nomás, no, los cupos no están cerrados, siempre hay espacio para que lleguen más personas, así que asista nomás. Ya pasamos la sesión técnica, pero vamos a ir también reforzando esa idea. Sin embargo, este sábado no hay taller porque, y paso al tiro el segundo dato, hay marcha, esta marcha es marcha histórica que se hace siempre los 12 de octubre en relación a la invasión colonial del primer mundo a este continente. El llamado es a reunirse a las 11 horas en Plaza Italia, y en ese mismo proceso va a haber un acopio solidario para los presos políticos de la cárcel de Angol en la misma Plaza Italia, desde las 10:30 en adelante, y esto lo convoca el grupo, la organización Gesto Solidario. Les voy a dar todos mis datos. El 19 de noviembre hay vacilón en la Maestra Vida, evento de autogestión para juntar dinero, recursos para poder llevar a cabo la conmemoración de la matanza de La Caro, o en La Caro, siempre he tenido la duda si es de La Caro o en La Caro. Así que están todos invitados, la entrada está a 3.000 pesos, tenemos preventa 2 por 5 lucas, así que manden un mensaje, escríbanle a cada uno de nosotros, prontamente vamos a tener la entrada en físico para la gente que quiera apoyar. Así que eso, pues. Yo también tengo otro datito también para los amigos, que recordarle que viene la jornada muralista también de la conmemoración, que esto es el día sábado 23 de noviembre, lugar y hora para comenzar, por confirmar. Las personas que quieran venir a aportar con su grafito, su mural, se pueden inscribir a murales2019.lacaro@gmail.com. Así que están todos invitados los amigos que quieren tirarse su brochazo y también ahí venís con sus cap a aportar aquí a la jornada muralista. Eso, pues, no sé, darle el espacio acá al Alonso también para que se despida. No sé, pues, están los micrófonos abiertos, Alonso, para que... Bueno, más que todo les quiero agradecer el espacio a cada uno de ustedes, ¿cachai? A la radio, por, como dije al comienzo, no solo a mí como representante de Raconto, sino también como un espacio para, como comentaba, para las artes, para la música, para todo lo que no tiene voz, es darle un espacio para que se exprese y la gente pueda conocer todo lo que se trabaja de forma un poco desconocida y se está siempre con aguante, ¿cachai? Dándole. Le quiero mandar un saludo a los chiquillos que en esta ocasión no pudieron venir, a Lian, a Juaco, a Johnny, a Sabrina, que también trabaja con nosotros. Le quiero mandar un saludo a Camilo, que nos trabaja sacándonos las fotos, es como el fotógrafo de la banda. El Seba Leighton, saludos también a todos los chiquillos, a Checho, que ahora se sumó hace poquito como sonidista de la banda, y a todos los que nos apañan y nos apoyan siempre especialmente a Rocío. Rocío, que la canción que van a escuchar más adelante, Manifiesto, la versión de Víctor Jara que hicimos con mucho respeto, ella participa con nosotros en la voz. A Nati, que también nos acompaña, especialmente en los acústicos. Y un saludo a Barbie y a Simona, a mi hija. Oye, eso, nosotros queremos agradecerle de corazón a Alonso, el vocalista Raconto, un programa súper entrete que igual nos lleva a otro estilo de música que habitualmente no estamos así como en Raíces Poblacionales acostumbrados a conversar, pero que también estamos abiertos a recibir esta información y a compartirla, etcétera. Yo antes de cerrar el programa quiero mandar un saludo enorme y apoyo al pueblo ecuatoriano, al pueblo peruano y a todos los pueblos que están luchando contra este sistema neoliberal, extractivista, que está contra la vida. Lenín Moreno está tratando de llevar a cabo, de instaurar medidas del FMI que tienen que ver con la profundización de este modelo que nos masacra y nos mata diariamente. Nosotros nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo jueves. Antes de que nos despidamos, compadre, yo sé que lo saludaron, pero un saludo a mi hermano que está de cumpleaños hoy día, Paulito. Chico Perro, un abrazo grande. Te amo, hermano, ahí a chica Paulita y a la familia ahí en la casa. Eso, así que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Esto fue Raíces Poblacionales. Chaito nomás. Fugaces, ni las famas extrañas. Esta es La Hora en Experimental.